La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Oral y Público. Va a ser un programa seguramente especial el que vamos a tener esta jornada, donde vamos a ir pasando por la responsabilidad de las empresas en el terrorismo de Estado, y donde vamos a volver a rescatar las historias personales, pero en el caso de hoy, una que nos toca bien de cerca en este grupo de trabajo. Sentencia en Campo de Mayo. Campo de Mayo es una gran mega causa. No alcanza, creo que, con decirle mega causa, es una gran mega causa. Si se me permite esa desprolijidad para agregar superlativos. Y en realidad hoy hubo sentencia para dos de los que actuaron allí. Hubo 19 años de prisión en el veredicto para Roberto Ramón Bustos, ex titular de la División de Informaciones de la Delegación San Martín, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA, de la Delegación de San Martín, y 9 años de prisión para Jorge Julio Bianchero, ex comisario de la Comisaría de San Martín, de la Tercera, de Villa Lynch, también en la Provincia de Buenos Aires. Y esta cosa, ¿no?, de si asesinato o no asesinato, desaparición forzada, que a veces hace que las penas nos parezcan digamos escasas, porque hay algunos tribunales que dicen que al no estar el cuerpo del delito no pueden condenar por homicidio. Es todo una cuestión compleja que vale la pena que ya abordamos la semana pasada y vale la pena que abordemos próximamente. Con esto arrancamos, pero seguimos ya con un testimonio más que importante que vamos a tener en el programa de hoy. Bien, recibimos en este momento de Oral y Público a Pedro Troiani. Pedro es un ex trabajador de Ford, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina. Y bueno, en estos días la grata noticia fue que desde el juzgado de San Martín la jueza Bence ordenó hacer una inspección ocular en la planta de la empresa Ford en Pacheco. Lo recibimos a Pedro Troiani. Bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, a ver, contame qué sensaciones te recorrieron. Ustedes vienen peleando hace un montón de tiempo por empezar a inculpar a las empresas también como responsables fundamentales, como actores fundamentales del terrorismo de Estado en la Argentina, y la verdad es que una inspección ocular en una empresa del tamaño mundial de Ford, la verdad es que es un hecho significativo. Sí, sí. Nosotros hace tiempo que estamos con este juicio. Empezó en Comodoro Py con el juez Rafeca, hasta que se declaró incompetente. Vimos ahí que la causa pasaba a San Martín. El abogado nuestro, Ojea Quintana, nos dice, bueno, si vamos a San Martín estamos muertos, dice, porque ahí tiene fama ese juzgado de trazar las causas por derechos humanos. Y bueno, fue un poco una amargura, porque veníamos bien con Rafeca, se había hecho un buen expediente. Y bueno, hemos tenido reuniones con Rafeca, lo hemos visto, nos hemos reunido, y los fiscales se preocupaban por la causa hasta que se declaró incompetente, pasó a San Martín, y ahí en San Martín pasaron varios jueces y no le conocimos las caras a nadie. Creo que con este es el cuarto juez que agarra la causa a San Martín. Y ya estábamos desesperanzados y sin creer en la justicia. Cuando nos enteramos de que el juez que tenía la causa pasa a camarista y nombran a una jueza, una mujer joven, como jueza, y teníamos la expectativa de podernos reunir con ella, y nos llevamos las sorpresas de que nos cita en la puerta de Ford. Esto fue el martes pasado, 29, y estábamos todos con la expectativa a ver de qué se trataba y hasta dónde podíamos llegar. Imagino. Perdóname, ¿en estos años vos habías vuelto a ingresar a la planta? No, nunca. Nunca pudimos ingresar. Con el solo hecho de nombrarnos, yo incluso fui a buscar los aportes jubilatorios y no me dejaron entrar. Ajá. Así que estábamos ya fichados después de tanto tiempo. No pudimos entrar a Ford ni a pedir los aportes jubilatorios. Los tuvimos que ir a buscar a la empresa Volkswagen. Uh-huh. Y en Volkswagen incluso nos sacaron años, ¿viste? Porque a mí me robaron 3 años. Uh-huh. Tuve que poner los aportes de mi bolsillo. Bueno, me decías que llegaron, se encontraron en la puerta. Nos encontramos todos los compañeros que estábamos citados, que éramos 9 de aquellos tiempos. Nosotros en total éramos 25, ya entre los que se murieron y algunos que están fuera del país, somos 9 los que tenemos contacto. Hemos formado una especie de comisión, nos reunimos seguido. Bueno, nos encontramos ahí en la puerta del Ford y nos enteramos de que la jueza ya estaba dentro de la fábrica. Bueno, fue un poco una tranquilidad, decir, la jueza vino. Y dan la orden de entrar a la fábrica. Nos encontramos en el hall central de la fábrica, la jueza se presenta y nombra a los que estábamos citados, y ella nos dice, vinimos a recorrer los espacios donde ustedes estuvieron secuestrados, que la denuncia está hecha en el juzgado, y queremos con ustedes reconocer los lugares. ¿Por dónde quieren empezar? Y todos unánimemente dijimos, el quincho ahí donde estuvimos secuestrados, torturados. Cuando nos sacan a nosotros de los puestos de trabajo, nos llevan a ese quincho famoso que nosotros siempre denunciamos, que está en el campo de deporte. Los quinchos se usaban para recreación. Y yo incluso le dije a la jueza cuando nos trasladábamos para ahí, mire doctora, yo el piso del quincho lo tengo marcado en la cara. No me voy a olvidar de cómo era de ladrillo. Y ella escuchaba y nosotros llegamos al quincho, el piso era de ladrillo, el techo de paja, y reconocimos el lugar, todos dijimos más o menos lo mismo. De ahí nos trasladamos a la planta de estampado, a la oficina de personal, a donde le comunicaron a los compañeros de estampado, ese 24 de marzo, de que dejaban de ser delegados y que se retiraran a su puesto de trabajo. E incluso ahí le dicen a los compañeros que si tienen algo que hablar, que se iban a comunicar con CAMS. Y ese día nos gozó la empresa a nosotros. En todas las reuniones que se hicieron de comisiones internas, porque eran 3 comisiones internas de distintas plantas, se fueron haciendo reuniones. En Ford había 6.500 obreros, éramos más de 100 delegados, entre delegado y subdelegado. Uh-huh. Comisiones internas eran menos, eran 5 por planta y 3 suplentes. Y ahí llegaron los compañeros estampados, se vio el lugar, se reconoció el lugar. Después los compañeros delegados del comedor, que eran en ese tiempo eran 2 muchachitos jóvenes de 22 años, 20, 22 años, que habían salido delegados. Ellos hicieron mucho por el comedor porque le consiguieron un convenio equiparando los sueldos nuestros. La gente los quería, los adoraba a ellos porque le consiguieron un montón de beneficios en el comedor. Uh-huh. Bueno, de ahí explicaron cómo lo sacaron. Todo esto a nosotros nos sacaron de los puestos de trabajo, adentro de la fábrica. Ajá. O sea, vos estabas laburando un día... estábamos laburando. Todo esto lo que te estoy contando son de hechos de compañeros que nos arrancaron de los puestos de trabajo. Yo ahora voy a explicar también cómo los militares coparon la fábrica el 24 de marzo. Ajá. Bueno, después fuimos a montaje, que era mi... Yo le pedí a la jueza de ir a la sesión mía. Digo, yo quiero explicarle a usted en qué lugar estaba trabajando y cómo fue. Y fuimos, la empresa no, en principio no quiso que entremos a la planta. Y la jueza dijo, vamos a entrar. Estos seguían poniendo problemas para que no entremos a la planta porque había problemas de seguridad, todo verso. ¿Quiénes eran los que hablaban en nombre de la empresa en este caso? Eran por lo menos 12 personas, entre abogados que hablaban con la jueza. Con nosotros no, en ningún momento cruzamos ninguna palabra con ellos. Uh-huh. Y no... yo me animé a decirle algo a uno, reprochándole el tema como fue, y ellos hablaban con la jueza. La jueza por último le dice, nosotros vamos a entrar, le dijo así con estas palabras. Yo estaba pegado al lado de la jueza y te puedo garantizar que fue así. Le dijo, nosotros vamos a entrar. Uh-huh. Entonces trajeron los elementos de seguridad, que eran los anteojos y una puntera para los zapatos, y entramos a la planta. Llegamos a mi sección. Mi sección estaba idéntica como cuando yo me había ido. Yo me paro en el medio de la sección y le explico en el sector donde estaba trabajando cómo el capataz me marcó cuando vinieron los militares, porque los militares entraron por una puerta con una camioneta y eran 12 o 15 soldados al costado de la camioneta caminando con los FALS apuntando, y llegan al medio del medio de la sección y le dicen al capataz, ¿quién es Troiani? Y el capataz me señala, el capataz que se llamaba Ángel Migliaccio, me señala a mí, me esposan y me llevan caminando por los pasillos, que toda la gente lo veía, la gente se indignó, paró la producción, los silbaban, les tiraban con tornillo. Y yo, como podía, le hacía señas que, porque estaba esposado, le hacía señas de que sigan trabajando, porque la consecuencia la íbamos a pagar nosotros. Claro. Entonces, le expliqué todo eso y volvimos al hall de montaje y dice, bueno, ¿quieren ver algo más? Dice, ¿usted esto está todo bien? ¿Cómo está hasta ahora? Le dijimos que sí, pero queríamos ver la oficina que estaban en la planta 1, que es el hall central donde está la administración. Queríamos mostrarle la oficina donde Galarraga y Sibila, Galarraga era gerente general de relaciones laborales, uh-huh, y Sibila, gerente de seguridad de la presa, que fueron los que en la última reunión nos dijeron todo lo que nos dijeron, que le íbamos a mandar a saludo a Cans, que ahora la paleta la tenían ellos, que nos gozaron, pero casi matándose de risa de nosotros. Uh-huh. Ese mismo día, el 24, copa la fábrica el ejército de Campo de Mayo, y nosotros pensamos que era para seguridad de la empresa, porque esos años fueron años muy difíciles. Dijimos, bueno, vendrán a custodiar la empresa. Y cuando, con sorpresa, no vemos que ese mismo día se llevan a 3 delegados. De la portería se formaban filas para salir de la fábrica y la guardia de Ford apuntó a los 3 delegados que de ese día se llevaron. Y al otro día nosotros pensábamos que estaban detenidos. Bueno, los familiares vinieron a averiguar por su gente, aparte de no dejarlo entrar a la fábrica. Ya estaban desaparecidos. Uh-huh. Y así fuimos desapareciendo de 2, 3, 4 hasta fines de abril. ¿Cuántos fueron en total los trabajadores de Ford víctimas del terrorismo de Estado? Fuimos 25. ¿Y cuántos lograron sobrevivir y cuántos aún permanecen desaparecidos? Hay 3 desaparecidos que nosotros no tuvimos contacto con ellos. Hay 3 desaparecidos que no estuvo en el grupo nuestro. Directamente los secuestraron y los desaparecieron casi los primeros días de marzo. Uh-huh. Que una es una mujer que había sido delegada de los administrativos. Sí. El grupo nuestro siempre después de pasar por el quincho de Ford, que ahí nos estuvieron todo el día torturando, porque nos torturaron, ahí el caso de Propato salvó la vida de casualidad en el quincho. Era como una sala de admisión en la tortura. Nosotros aquí, en el programa, Víctor Basterra siempre nos cuenta que en la ESMA había, ahí mismo en el predio, un lugar que era conocido como La Huevera, que era el lugar donde se recibían los primeros tormentos. Parecería ser que en el caso de Ford, antes de derivarlos hacia otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, había un lugar en la misma fábrica donde sí, ustedes... Sí, donde te decían, ustedes no tienen Dios, ni patria, ni hogar, a ustedes acaba a correr sangre, a ustedes lo vamos a fusilar, y nos encañonaban contra el piso, nos golpeaban, pero sin motivo, porque nadie se... Todos estábamos con miedo del terror que en ese momento metieron a esta gente, con todo el armamento que tenían, quién se iba a mover y quién iba a decir algo. El caso de Propato tuvo como una especie de ataque de nervio y lo golpeaban para que se calle la boca. Y hasta que le pusieron una capucha y lo estaban ahogando. Propato llegó un momento que nosotros pensamos que estaba muerto. Y de última le sacan la capucha y vemos que al rato... Propato en pie se siente la respiración. Propato no lo mataron ahí en el quincho de casualidad. Después, bueno, ahí nosotros caemos ese día que es martes 13 de abril. Y bueno, corrimos la misma suerte de los compañeros que ya habían desaparecido. Nos llevan a Tigre en calidad de desaparecido porque los familiares nos buscaban y ellos nos daban datos nuestros. Cuando llegamos a la comisaría número 1 de Tigre, nos encontramos con los otros compañeros que estaban desaparecidos y vemos que algunos de ellos, el caso de Carlos Garey, estaba irreconocible porque él me ve a mí y me dice Pedro, porque a mí todo el mundo me conocía por Pedro, ya era viejo en Ford, yo entré en el año 63, y fui delegado en el año 70, y hasta el 76 ya me conocían todos en la fábrica. Carlos Garey me conoce a mí, Pedro, y yo lo miro y no lo reconozco, porque tenía la cara como un monstruo. Y Perrota, que era delegado de los administrativos, lo habían picaneado, pero prácticamente una semana, bajo una escalera, y él pedía que lo matemos. Cuando tuvo contacto con nosotros, que lo pasaron a la celda, dice, no aguanto más, dice, mátenme porque no quiero sufrir más. Así que fue un... Esto me cae mal. Sí, no es para menos. Estamos escuchando el relato ansioso, conmovedor, valiente de Pedro Troiani, uno de los exdelegados de Ford, que participaron en estos días de una inspección ocular en la misma planta de la empresa allí en Pacheco. Yo quería destacar, viste, que nosotros nos sentimos respaldados por la Coordinadora General del Archivo Nacional de la Memoria, que es secretaria pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, que es Judith Said, que estuvo presente, se presentó con un grupo de gente del lugar de ella, y vinieron unos abogados, y nos sentimos respaldados por el Estado, nos respaldó el Estado, y nos sentimos respaldados por la jueza. Porque en ningún momento se opuso a todo el requerimiento nuestro. Claro. Y ahora esperemos que no surja nada raro y que esta causa podamos verla nosotros, el fin de esta causa. Porque ya hay compañeros que ya no la van a ver. Estaba pensando, Pedro, ¿cuándo fue que les informaron que tenían que presentarse allí en la empresa para la inspección ocular? Bueno, nosotros nos teníamos que presentar el martes anterior. Pero, ¿cuándo les dijeron? ¿Hace 15 días más o menos? Hace más o menos 15 días que llegaron la cédula de citación, vino la Policía Federal de acá, pero yo vivo en San Isidro, trajeron la cédula para que yo me presente, y ahí nos enteramos de que estábamos... Yo me pongo en contacto con Tomás Ojea Quintana y él ya tenía la cédula de la citación. Porque pensaba que ahí al mismo tiempo más o menos estaba corriendo lo del ESMA y me imaginaba ¿qué habrás pensado vos como, como trabajador? Si habrás pensado cuando veías lo que sucedía en Jujuy, que a tu empresa, porque en algún punto, después de haber laburado ahí, a todos los trabajadores les pasa lo mismo. Muchos años después siguen hablando de mi empresa, ¿no? Claro. El caso del edema fue muy similar a lo que pasó en Ford. Porque estas empresas se comprometieron demasiado con los militares. En Ford los militares entraban a cargar combustible al surtidor, iban al comedor, que era nuestro comedor, a retirar la comida, iban a enfermería cuando tenían algún problema de salud, y la empresa le daba vehículos, ellos salían con los Falcon como si fuera la fábrica de ellos. Claro. Y la empresa, yo le decía a la jueza, esto se hubiese evitado la empresa, se hubiese evitado esto, si le hubiese dado, ¿por qué le dio tanta libertad a los militares? ¿Qué quisieron quedar tan bien con los militares? Se pensaba que los militares iban a durar toda la vida. Y yo le dije incluso a un representante de la empresa se hubiese evitado esto, si hubiese avisado a nuestra familia que el ejército de Campo Mayo entró a llevarnos a nosotros, no a negarnos con un telegrama que estábamos ausentes sin aviso. Uh-huh. Indignante, porque ellos nos vio toda la fábrica, los capataces nos marcaron. Hay evidencia, pero a montones, de que la empresa tuvo que ver con esto. Por eso hoy se dice el golpe cívico-militar, porque estas empresas multinacionales pusieron la plata. Uh-huh. para que los militares lo ejecutaran. Y, uh-huh. y aprovecharon la situación que había en el país para deshacerse del sindicalismo dentro de la fábrica. Así que nosotros no teníamos ningún... no estábamos enfrentados con la empresa como para que llegara a esto. Porque nosotros lo hacíamos todo en la mesa de discusión. Cuando nosotros teníamos el arma del paro o de la huelga, y era legal. Y en esas épocas, donde teníamos una inflación del 100%, ¿cómo no iba a haber conflicto? Había conflicto. Porque han pasado cosas... nosotros cuando viene el golpe estábamos trabajando de gano por pedido de aumento, y habíamos conseguido en el año 75 el mejor convenio del país con un 100% de aumento. No nos sirvió de nada por la inflación que había. Aparte de luchar por el plomo, que habían cientos de compañeros con plomo en la sangre, y ellos sabían bien de que el plomo no lo iban a poder porque estaba, ya era crónico, esas fueron las luchas. La empresa no era para semejante represión. Uh-huh. Cuanto mucho ya tenían el arma legal de echarnos de la fábrica, indemnizarnos, y nosotros no íbamos a tener que ir a casa. Claro. Nosotros estamos luchando con los derechos humanos de la nación por los pilares en la puerta de Ford. Y ya hemos conseguido algo, porque hemos puesto la piedra fundamental en la puerta de Ford, donde ahí nosotros pusimos un cartel, que lo hemos hecho... con las manos nuestras. Uh-huh. Donde decimos que ahí hubo tortura, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación puso su placa. Y así que en cualquier momento se van a poner los pilares, y que nosotros en la puerta de la planta queremos dejar un documento para los que vienen. Uh-huh. Nosotros tuvimos un contacto con los delegados ahí adentro ese mismo día, pudimos hablar con algunos delegados y dijimos, lo que estamos haciendo hoy no es por un pedido económico, porque sabemos que en este juicio es un juicio penal y no vamos a cobrar un mango. Nunca cobramos un mango y no lo vamos a volver a cobrar. Pero queremos dejar un testimonio que sirva para los que vienen. Pedro, antes de despedirte aquí, Beatriz Luque quiere saludarte. Bien. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Se señalizaría como un centro clandestino de detención? Ahora esto sirve... porque la empresa niega, siempre negó todo. Ahora, si la justicia entra, como entró la jueza, la jueza Vence, mirá el apellido que tengo. ¿Qué apellido? Es importante ese nombre. Sí. Se certifica de que hubo complicidad de la empresa para colaborar con los militares en la detención nuestra, ya no creo que no hay más excusa, porque la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, nos dio el apoyo en todo sentido, y colaboró con nosotros en la señalización de la puerta de Ford. Ahora, si esto se certifica por la justicia, ya no lo vamos a poner enfrente como lo pusimos, enfrente de la fábrica. Vamos a exigir que se ponga en la vereda de Ford. Uh-huh. Y que toda la gente que pase ahí en años vea de que eso pasó y que nunca más vuelva a pasar en la Argentina, más en estas empresas que son tan poderosas. Sí, ellos dan mucho trabajo, pero también se llevan mucha guita del país. Exactamente, ni más ni menos que lo que pasa con cualquier otro centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ¿no? Cuando uno pasa por un destacamento militar que quizás tuvo un lugarcito en el que se torturaba a las víctimas del terrorismo de Estado, afuera uno se encuentra con la señalización. Claro. No se pide en este caso ni más ni menos, ¿no? O sea, que esté señalizado, como que ahí adentro funcionó, claro, un espacio donde se torturaba y se llevaba adelante el plan sistemático. Fuimos a Córdoba con mi señora y llegando a Carlos Paz está la señalización de La Perla, centro de... Claro. Y está señalizada en toda la ruta, a tantos kilómetros... Uh-huh. Y la verdad que nos paramos a mirar los pilares, uh-huh, y digo, mirá, cómo se progresó en esto, gracias a la eliminación de estos beneficios que tenían los militares, que no se le podía hacer juicio. Entonces, el gobierno eliminó las leyes de obediencia a vía de punto final. Claro. Uh-huh. Y ahí pudimos nosotros empezar de nuevo a luchar por esto. Uh-huh. A ver, trabajemos juntos el título de lo que va a ser esta nota cuando subamos este segmentito de audio, a ver si estás de acuerdo. A pesar de todo, en Ford la justicia vence. Ahí está. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Es un título muy lindo. Te mandamos un abrazo, gracias por este emotivo recuerdo de lo que fue, digamos, no solo tu historia personal, sino la de todo el cuerpo de delegados de Ford, que por cierto no fue la única empresa en la que sucedió esto, y mucho menos la única automotriz donde sucedió esto. Un gran abrazo, Pedro, y gracias. Bueno, a ustedes les sirve para informar y nosotros también, porque esto lo queremos difundir y que queremos que la gente lo sepa y los trabajadores que están en Ford que sepan qué es lo que pasó. Exactamente. Gracias. Silvina Manguía, ¿cómo estás, Silvi? Bien. Invitándolos a la presentación de una... En realidad, presentación no, ya fue el 26 pasado, sábado 26 se presentó la muestra que quedó instalada, una muestra fotográfica que se llama Memoria, del fotógrafo italiano Giorgio Palmera, con curaduría de Daría Battagliana. Uh-huh. Ahí ellos refieren a lo que es tratar de reconstruir, de restituir la complejidad del camino, dicen, la reelaboración colectiva de los crímenes perpetrados por el régimen militar durante la última dictadura. Hay una frase que recuerda a Giorgio de una de las entrevistas que dice: la memoria es la guía que tiene el corazón para que el pasado no vuelva. Él fotografió a sobrevivientes, a espacios de memoria, y bueno, quedó inaugurada y se está siendo exhibida en la sala 2 y 3 de exposiciones temporales del Espacio para la Memoria sobre el Terrorismo de Estado, el edificio 4 columnas de la ex ESMA y en Avenida Libertador 8151, de lunes a viernes puede ser visitada entre las 10 y las 17 horas. Ya habíamos charlado en alguna ocasión con él a propósito de un juicio que se hizo en Tandil. Recuerdo que allí hablábamos de la importancia de haber condenado a gente que había estado prestando, por decirlo de algún modo, un campo para que fuera un campo de varias hectáreas para que fuera un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y de lo simbólico, de lo importante de haber condenado a esa gente que había estado también casualmente cortando las rutas en el momento de la pelea, la disputa por la 125. Bueno, lo tenemos en línea de vuelta a Marcelo Núñez, pero en este caso para hablar sobre los juicios en Mar del Plata. Marcelo, bienvenido otra vez y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Queriendo saber cómo están los juicios allí en Mar del Plata. Mira, aquí en la ciudad se vienen desarrollando desde junio del año pasado una de las causas y la otra arrancó en el mes de agosto. Sí. Dos juicios que son los circuitos represivos de lo que fue las comisarías de Necochea, una de las comisarías de Mar del Plata y el centro clandestino que funcionó dentro del predio de la Fuerza Aérea denominado, conocido como La Cueva. Uh-huh. Este juicio arrancó en junio del año pasado y a partir de dos semanas más empieza la etapa de alegatos. En este momento estamos en la etapa de donde están declarando a algunos de los imputados. Ya uh-huh. lo hicieron cuatro de ellos. Por primera vez habló el general Larrillaga, aquel que mismo que fue de la tablada, que estuvo al frente de la tablada cuando fueron los episodios del 87, y está prevista que la semana que viene, el lunes, ya van a hablar uno de los comisarios de Necochea, de apellido Larrea, y los otros estarían por confirmarse quiénes más declararían el lunes y quiénes lo harían el martes. Uh-huh. Y ya está previsto que el 18 de junio arranquen etapas de alegatos que van a durar por lo menos hasta el mes de agosto. ¿Eso en cuál de las dos causas? Esa es la causa Cueva. Ajá. Porque acá tenemos que son de los 17 imputados, llegamos al final de esta etapa con 15 imputados, ya que Gregorio Rafael Molina, que ya estaba condenado por ser el torturador y violador del centro clandestino La Cueva, tenía un cáncer terminal y fue apartado al inicio de la causa, y hace unos meses atrás fue apartado otro de los imputados por un ACV que le agarró en el mes de diciembre en los juicios. Uh-huh. Uh-huh. Y el apellido Carlos Máspero, ¿no? Sí. Y la otra de los juicios, que es de la causa de la base naval 2, están en el tramo de los últimos testimoniales. Este juicio se atrasó mucho, ya que el año pasado el tribunal de La Plata, en uno de los viajes que venían hacia la ciudad de Mar del Plata, volcaron en el camino y se tuvo que suspender durante dos meses y medio más o menos las audiencias. Entonces, bueno, están terminando ya los últimos testigos, por ejemplo, el del día de ayer y el día de hoy hubo testigos por teleconferencia, gente que está residiendo fuera de la Argentina, y bueno, y viene a muy paso lento, es un tribunal muy especial que se toma todo con mucha lentitud, el Tribunal 2 de La Plata, que es un presidente Jarazo, Nelson Javier Jarazo, Micheli y Esmoris, que bueno, también son juicios largos, ahí tenemos 13 imputados sentados, porque Máspero, que también está imputado en la causa de La Cueva, ha quedado descartado. Y lo que sí tenemos, tiempos de alegatos muy largos, porque acá tenemos los alegatos de la Fiscalía, después en cada juicio tenemos presentado unas cuatro querellas, y después los alegatos de los abogados defensores de la cantidad de los imputados, ¿no? Uh-huh. Y esto va a llevar muchos meses de alegatos para poder conocer la sentencia, que estimamos que estarán para el mes de septiembre, fines de agosto, principios de septiembre, tienen que estar los veredictos. Claro, lo primero que uno podría pensar es que por tratarse de Mar del Plata, de la base naval, todos los imputados son pertenecientes a esa fuerza, ¿no? A la Marina, pero ¿es así realmente como uno lo piensa? No, en la causa base naval 2, acá las causas están iniciadas por cómo fue comandada la represión, digamos. Acá se ha quedado demostrado ya con sentencia firme hasta en Cámara de Casación, cuando fue el juicio de la base naval 1, de que la represión fue comandada desde el GAS 601, o sea, desde la sede del ejército, por eso ya fueron condenados algunos de sus miembros, uh-huh. y en el caso de la base naval vamos a tener la jerarquía de la fuerza de la Marina entre el año 76 a 78, que en este momento está siendo llevada a juicio, más cuatro miembros del ejército argentino. Y en el caso de la Cueva, tenemos también personal del ejército, personal de aeronáutica y policía de la policía provincia de Buenos Aires en el banquillo, más un civil que actuó en lo que fue la Concentración Nacionalista Universitaria, o CNU, y dos prófugos del CNU que están desde el año 2008 en esa condición, ¿no? Uh-huh. Bueno, la participación allí de la CNU es una cosa, digamos, como bastante sabida. ¿Cuánto se ha podido avanzar en las cosas que van apareciendo en los juicios? Mira, acá lo que está en instrucción en este momento es una causa bastante importante que viene contra los civiles de la CNU. Digamos, acá se ha podido demostrar un gran vínculo y de personajes y o gente de hoy de bastante poder, porque casi todos son abogados, que están siendo que están imputados. Tenemos cuatro detenidos en esa causa y hay unos nueve imputados y tenemos hasta ahora cinco prófugos en esa causa del CNU, que si todo viene bien, creemos que el año que viene tendría que elevarse a juicio oral, empezar el juicio. Estamos, estamos con un pedido de extradición desde Colombia, que era el ex fiscal federal Gustavo De Marchi, un hombre muy fuerte en la justicia aquí de Mar del Plata durante muchos años, que puso muchas piedras en las ruedas para que estos juicios llegaran a lo que están llegando hoy, a condenas, ya que manejaba hasta hace pocos años, él decía, manejar la justicia federal aquí en Mar del Plata y la zona, ¿no? La CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria. Y con mucho peso aquí y muchos crímenes cometidos en lo que fue previo al 76, digamos, en fin del 74 y 75, con lo cual hay jurisprudencia desde los tribunales de aquí, que se declararon todos juicios de delitos de lesa humanidad, previos al 76, por eso estamos avanzando en esa causa, ¿no? En un primer momento estaban todos prófugos, y en estos últimos, en último año y medio, pudieron detener a cuatro de ellos. ¿Esa es la causa en la que actúa como querellante Carlos Petroni? Todavía no se ha presentado como querellante porque no ha presentado nada. Ajá. O sea, legalmente no hay nada presentado. Él dice, o ha hecho declaraciones de que va a estar en esa causa, pero no, él tiene una causa aquí iniciada contra la AAA en Ollarvide, en Capital. Pero no acá, en Mar del Plata no. Está bien. Bueno, te agradecemos, vamos a seguir estos juicios de Mar del Plata, son sumamente importantes en todas las grandes ciudades donde había gran concentración de algún tipo de industria, por supuesto, o universitaria también, había una represión muy marcada. A mí me sigue llamando la atención, uno no puede dejar de desligar estas cosas de las historias personales de cada uno, ¿no? Y a mí me sigue llamando la atención esta cosa de haber veraneado toda mi vida en Mar del Plata mientras pasaban estas cosas. Exacto, sí, imagínate que en este momento en juicio están imputados 30 detenidos en las dos causas que están llevándose adelante, ¿no? Más las otras causas que están en trámite. Así que no nos parecen sumamente significativas y además pronto creo que vamos a tener la ocasión de que nos estén escuchando también por alguna radio de allí, así que seguramente vamos a volver a charlar. Estaría buenísimo. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hemos charlado con Marcelo Núñez. Marcelo es fotógrafo, es integrante de Hijos y nos asiste cada vez que tenemos que ir determinando qué va sucediendo, que queremos saber qué está sucediendo en los juicios en Mar del Plata. Para el nunca más y para que la justicia sea una permanente presencia entre nosotros, ¿no? En esta sociedad. Ella es Beatriz Luque, es integrante de Hermanos, y si tenés suerte quizás te la podés encontrar por la calle. Una persona que viene así, como medio... caminando así, fly, no sé, volando, como una cosa suspendida. El espacio, además, sola en la vereda, porque no pasaba nadie alrededor. No, estaba sola con Betty. Betty Flying. Betty Flying. Todavía sigo escuchando, o sea, estoy emocionada de la música jesuita que escuché en el Colegio Nacional Buenos Aires. En la manzana de las luces. Y el otro día escuché un conjunto con los instrumentos jesuíticos guaraníes de la Chiquitanía, porque en Mollos, en Bolivia, continuaron, no arrasaron eso. Entonces la tradición de los mitos. Constituit Dominus super familiam suam. Quem constituit Dominus super familiam suam. Bueno, bloque final de este programa, de esta emisión de Oral y Público. Y bueno, va a ser un momento bastante especial. Ya la han escuchado a Beatriz Luque en el transcurso de este programa. Y en general nosotros nos buscamos algún momento, ya sea con la lectura de las memorias que trae Beatriz publicadas en Página 12, o como hicimos hace un par de semanas con el testimonio de particular de Humberto Tumini, de volver un poco a las historias individuales, pero hoy nos toca particularmente a este grupo de laburo en lo que tiene que ver con Marcos, con el hermano de Beatriz Luque, que ustedes saben es integrante justamente de la agrupación Hermanos. Betty, dale. Yo hoy había pensado y sentido en estas semanas un montón de... Tenía una aglomeración de sentimientos en relación a la recuperación de la memoria y a cómo necesitamos los familiares elaborar. Y esta elaboración se hace, yo me doy cuenta, de muchas maneras distintas. Con el testimonio de la historia, con el testimonio jurídico, con la querella, con el juicio, con la historia escrita, con las entrevistas. Y también se hace con una elaboración más allá, que es la elaboración de una obra de arte. El poder traducir a través de la palabra, a través del gesto, a través de la música, a través de la canción. Y esto es muy fuerte. Yo estuve presente en una obra de teatro que hizo Mercedes Alonso sobre su hermana Paloma. Y pensé muchísimas cosas. Nos sentimos los hermanos muy identificados con esta purificación que provoca identificarse, como dirían los poetas griegos, con esa pasión. Ella recupera la historia. Ella hace una obra en la que cuenta lo que le pasó a su hermana y cómo ella vive a su hermana, cómo vivimos nosotros a nuestros hermanos. Ustedes me piden que hable de Marcos y a mí me cuesta no entrar en el plano del dolor al hablar de él. Uh-huh. Y eso que nuestra relación sigue siendo una relación de amigos y de diálogo y de debate y de discusión y de compartir. Yo no lo puedo reconstruir sin tener presente esos últimos momentos del secuestro. Uh-huh. Betty dice esto a propósito de que estábamos charlando antes de comenzar este bloque y Silvina Manguía le decía por qué no recuperamos parte de su vida, y también charlábamos esto de que cada familiar, digamos, es un mundo en algún sentido, cada historia personal cada uno la va llevando de la manera que, por supuesto, que puede. Son situaciones impuestas y va buscando el modo de reparar lo que se pueda reparar y lo que no, obviamente, es irreparable, a su manera y de la manera. Y algunos prefieren buscar los momentos de vida y otros les pasa esto que decís vos, ¿no? De no poder separar de la del momento de dolor, ¿no? Claro, sí, es así. Yo siento fuerte la contemporaneidad. Los hermanos sentimos que somos los que estuvimos al lado de nuestros hermanos en muchísimos momentos iniciales de la vida. Y yo lo dije el día que hicimos el homenaje a las madres. Los mismos pechos nos amamantaron. Los mismos juegos iniciamos, la adolescencia, la juventud, los amores, las confidencias y las militancias. Viajes, Betty. Sí, muchísimos viajes. En lo particular, en tu infancia, bueno, algo que traigo a esta mesa y tiene que ver con eso, el recuerdo del hermano con el que aprendí a percibir la naturaleza de otra manera, con el que teníamos, ustedes tienen una familia de artistas, digamos, sí. ¿No? Entonces es una percepción que bueno, que a veces uno en el día a día no lo nota de esa manera, y sin embargo vos tenés esa afinidad por las artes y por el Betty Flying que alguna vez mencioné. Y es que eso es Marcos también. En realidad, en nuestra formación, el arte era el eje de todo. Era una forma de vivir y de respirar, transformar todo en algo hermoso. Y era una familia en la que se debatían mucho las cosas, había grandes discusiones y grandes alegrías compartidas, a la vez, simultáneas. Y Marcos era absolutamente creativo. Él se hizo todos sus juguetes y en la alfombra de la casa construía batallas con soldados de todos los colores, los cañones con botoncitos, plastilina y lapicitos viejos, y dibujaba. Pero bueno, eso llamaba la atención, pero no tanto, porque de alguna manera se vivía de esa se vivía respirando eso. Y él lo llevó al extremo porque era muy hábil, pero a su vez trajo algo que no estaba incluido tanto en el debate familiar, que era la militancia política. La militancia política transformó de Marcos, él fue mi maestro en el plano de la reflexión política, y yo lo seguí y aprendí de él. En realidad es como un hermano mayor en esto, a pesar de que yo tengo 2 años más. Y eso fue hermoso. Yo lo valoro. Pero a su vez, al tener tanto compañerismo y tanta intimidad, me supuso compartir tensiones y dolores durante mucho tiempo antes del secuestro. Y muchas confidencias que mis padres no tenían, a pesar de que la familia debatió su militancia y la respaldó, pero la sufrió también, ¿no? Mis padres sufrieron eso, ¿no? Uh-huh. Un hombre alegre y vividor, los recuerdos que tienen mis primos, y es de eso, de Marcos, el tipo que todo lo daba vuelta, digamos. Seguramente por eso también la foto que elegiste para la memoria publicada en Página 12 lo muestra con la sonrisa que lo muestra, ¿no? Que casi podría decirse simbólicamente ocupa buena parte del espacio, eso conviviendo con las palabras que vos escribiste y que nos vas a leer a nosotros y a los oyentes cuando quieras. Sí, sí. Sí, esa foto es una foto muy hermosa. Yo les contaba hoy que la saqué yo cuando fuimos a verlo a Neuquén, donde él hacía el servicio militar como arquitecto, y nos fue a despedir a la estación, y estaba con esos dos compañeros, estaba quemadito porque todos habíamos tomado un poco de sol, era el mes de enero, y estaba abrazado a dos compañeros. Y en la foto se ve bien una de sus manos, unas manos totalmente sensitivas. Mi mamá escribió un texto muy hermoso que se llama Las manitos de Marcos, porque desde chiquitito él esculpía. Y mi papá, que ha hecho muchos dibujos de nosotros, ahí como una historia de la infancia, tiene un dibujo en el que Marcos está con se ve la carita y los ojos hacia abajo, y cuando yo le pregunté hace en relación poco antes de que él falleciera, ¿qué decía ese dibujo de Marcos? Está esculpiendo, está mirando lo que esculpe. Y es un dibujo de muy chiquitito. Uh-huh. Él amaba su trayectoria profesional y era un arquitecto apasionado. Y eso también a mí me enseñó, porque yo fui a la Facultad de Arquitectura, participaba de determinadas cosas y estudiábamos juntos historia, leíamos poesía, me venía a buscar qué opinas de esto, qué te parece esto u otro. Muy bueno. Yo quiero leer la memoria de Marcos. Las memorias, la construcción de las memorias supone un trabajo familiar que es un rescate también para el que la hace. Esto lo dice también Mercedes. Hacer este homenaje también es un homenaje a mí y a mi mamá, dice Mercedes Alonso cuando habla de su hermana. Y yo siento que construir la memoria en la familia provoca una sanación también del dolor, que sigue siendo permanente. Y que no es solamente un dolor de muerte, sino que es un reencuentro, poder escribirlo. Y que personalmente esa construcción que hacíamos en familia, si yo las reúno, puedo escribir una historia de nuestras vidas y de mi vida en particular, desde que él no está y desde que pudimos empezar a trasladarla al poema de la memoria. Porque yo empecé a hacer poemas y dije, escribo lo que quiero, como se me da la gana. Y afuera, o del texto poético, escribo las consignas. y eso dio libertad. Esto sería como explicar de alguna manera un proceso poético. Y cuando mamá falleció y cuando papá falleció y cuando me mudé y bueno, y eso está en todas las memorias. Porque él era y es un hombre alegre que quería compartir todo. Y él dijo, bueno, vos tenés que seguir con tu trabajo porque sos un referente y vos sos un referente para tus alumnos, pero vas a ser un referente político más adelante. Bueno, esto yo no lo tenía pensado porque yo nunca quería ser política. Yo quería escribir poesías y viajar y ver la naturaleza y cabalgar en conjunto. Tengo un recuerdo muy hermoso de haber cabalgado con Marcos en la quebrada Humahuaca. Un anochecer que nos prestaron los caballos, estábamos en la casa de la universidad. Vení, vení, vení, dale, vamos. Y fuimos. Y los caballos retumbaban sobre las piedras. Anochecí en la quebrada. En realidad, la construcción de la memoria es todo un proceso. Yo me voy a un restaurante, a un café y leo poesías. Y leo las otras memorias y escribo. En realidad es como ponerle un punto, o que no es un cierre, a situaciones vitales fuertes. En este caso concreto, es la muerte de mis padres, cuyos restos yo tengo que levantar y llevar al río. Yo quiero hacer eso en nombre de los dos. Ese hecho histórico está testimoniado en la memoria. En realidad, me hicieron una entrevista en el mes de enero. Eric Domer y Gustavo, no me acuerdo su compañero, en el Parque de la Memoria. Ah, y eso fue muy fuerte, fue hermoso, porque era ahí frente al nombre de Marcos, en el río, que él amaba tanto. Y frente a la facultad, que habíamos compartido de niños. Entonces entendí que yo también podía hacer entrevistas, porque ellos me dejaron hablar, y en la grabación se escucha el río y el viento, y parecía todo más libre. Y en realidad era libre. Bueno, esta es la memoria, dice Marcos. El aire de tu cuerpo fino agiganta el golpe seco sobre el río. La ceniza de los orígenes, enamorada y luminosa, te envuelve con ternura en el crepúsculo. Intensos galopes de niños me interpelan. Con arenales misteriosos entre los puentes encendidos. Te abrazo, hermanito mío. Militante y compañero, resucitará tu hermosa voz sobre los juncos tibios y tu canto de vida y de justicia iluminará la tierra. Yo creo que la visión religiosa del mundo que aparece acá con la resurrección es un hecho para mí, y era un hecho para Marcos, con su visión marxista y militante. Porque él siempre se despedía de mi papá en la clandestinidad y le decía, bendígame viejo, pedile a la iglesia que te ayude. Por supuesto no lo ayudó, pero lo hicimos. Así que yo sí creo en esta resurrección de la hermosa voz sobre los juncos tibios. Y porque la voz de Marcos es la última que sentí diciendo, no le peguen más, soy yo. Así que esa voz que es de vida y de justicia, ilumina la tierra. Y la va a iluminar junto con la de los otros compañeros. Y esto que me pasa, que me emociona, no es tristeza. Porque no soy una mujer triste. Es la conmoción de la existencia frente a hechos muy fuertes. Y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes, mis compañeros a mi alrededor y los que escuchan. Que no es la tristeza. Es el privilegio de poder compartir la reconstrucción de una historia teniéndola en el cuerpo y sintiendo que es un orgullo tener un hermano como Marcos y 30.000 compañeros. Por eso los homenajeamos. Marcos Alberto Joaquín Luque, arquitecto y docente de 27 años, militante del PRT-ERP, fue secuestrado en la casa familiar el 21 de mayo de 1977, en la capital federal. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.